Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana, bienvenidos como todos los miércoles a este espacio de Escenaria, la radio que se puede ver. Es un gusto saludarles como siempre desde nuestras instalaciones en la casona de Clavijero número 24 en el centro de la capital veracruzana. Juan Guillermo Romero Sea me acompaña en la consola de audio, muy buenas noches. Claudia Gómez Guerrero también nos acompaña en el programa. Un servidor de ustedes, les saludo, Carlos Vargas García, con el gusto de siempre, para compartir con ustedes esta noche información de las actividades de teatro y artes afines de la escena para este fin de semana y próximos días. Quédense con nosotros. Iniciamos con un poco de música, con nueva música de cámara, de la producción musical de la Universidad Veracruzana, Dirección General de Difusión Cultural. Y esto muy breve con lo que iniciamos, forma parte de la compilación 2008-2009 de nueva música de cámara, orquesta, ensambles y solistas de la Universidad Veracruzana, de su volumen 2. E iniciamos escuchando Britten Pizzicato con la dirección de José Luis Chan Sabido, quien para esta producción estuvo como director invitado. En los violines primeros, Alain Fonseca, Héctor Hernández, Ilya Ivanov, Joaquín Chávez, Arturo Castillo, Rodrigo García. En las violas, Eric Martínez Toy, Jorge López, Ernesto Kistain, Víctor Gómez. En los violoncelos, Teresa Aguirre, Rolando Dufran. Y en los violines segundos, Marcelo Dufran, Alexis Fonseca, Omar Contreras. Y en el contrabajo, Jorge Arteaga. Nueva música de cámara, orquesta, ensambles y solistas, volumen 2, compilación de música de cámara de la producción musical de la Universidad Veracruzana. Repito, iniciamos con una pieza muy breve, el Britten Pizzicato, y nos vamos a permitir escuchar un poco más de música de esa producción a lo largo de nuestro programa del día de hoy, a la vez que les vamos compartiendo información de las actividades de teatro, que es la contenido esencial siempre de este programa, que por eso tiene el nombre de Escenaria. En el foro Torre La Fan de Belisario Domínguez 25, en el área de artes de la Universidad Veracruzana, se estrenó Esto no es una comedia, como parte de las actividades del taller de teatro y práctica escénica de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Esto no es una comedia, es una obra escrita por Ana Lucía Ramírez. La dirección es de Karina Eguía y hay dirección musical de Manuel Monforte, conocido en la comunidad artística como Chocho Manuel Monforte, está a cargo de la dirección musical. Y está dando temporada desde el 11 de mayo y hasta el 28 de mayo. Así es que este fin de semana todavía tenemos oportunidad de asistir a las presentaciones de esta obra, de esta puesta en escena, en la Facultad de Teatro, en el Foro Fernando Torres Lafán, Belisario Domínguez número 25, el de jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados y domingo a las 7:30 de la tarde noche. La cuota de recuperación es de 60 pesos general, estudiantes e INAPAN solo 30 pesos. Esta es una actividad artística, repito, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, en la que participan jóvenes estudiantes de esta carrera, bajo la asesoría y dirección de profesionales egresados ya de la misma facultad, como son Ana Lucía Ramírez y Karina Eguía, y que está haciendo esta temporada abierta al público estudiantil y al público en general. Esto no es una comedia, es el título de esta obra, y hay funciones jueves y viernes, 8 de la noche, este fin de semana, sábado y domingo a las 7. Esta es la invitación en el área de artes, Foro Fernando Torre Lafán de la Universidad Veracruzana. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo más de música, regresamos enseguida. Thank you. escuchamos Two Favorite Melody de Ruiz Suárez de Acosta, que estamos escuchando en nuestro programa de hoy, Nueva Música de Cámara, compilación musical de 2007-2008 de la Orquesta de Cámara de Jalapa, producción de la Universidad Veracruzana. Y continuamos informando a ustedes de actividades artísticas para la familia en general. En esta ocasión voy a invitarles a el programa Cuentos de Piratas para Niños, que se está presentando en la biblioteca de la ciudad de Jalapa, en Juárez número 2, en el centro. Se está presentando desde el 18 de mayo, se presentará también durante junio y julio. Las fechas son en mayo 25 y 27 todavía, disponibles 25 y 27. Y en junio, pues tiene varias fechas: el día primero, el 3, el 8, el 10, el 22, el 24 y 29 de junio. Y de igual forma, en el mes de julio, el día primero, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de julio. Normalmente todas estas fechas coinciden con los fines de semana, en que todos y las familias en particular disponen un poco de más tiempo. Estas fechas coinciden con una programación que va de jueves y sábados, los jueves a las 5 de la tarde, los sábados a la 1 de la tarde. Está dirigido a chicos y grandes de todas las entradas, de todas las edades, perdón. La entrada es libre y se solicita una cooperación voluntaria. Cuentos de Piratas para Niños, en la biblioteca de la ciudad de Jalapa, Juárez número 2, centro. Todas estas fechas les aconsejo buscar esta información. Lo mismo en nuestra página de Facebook, Escenaria MX. En Facebook nos buscan así. Y todas estas invitaciones que estamos compartiendo con ustedes las van a encontrar allí. Si quieren confirmar algún dato de horario y días, en cualquier momento, a través de redes sociales, nos buscan como Escenaria MX. En Facebook, esa es nuestra página. En mi página personal también, como Carlos Vargas García, van a encontrar estas mismas publicaciones. Cualquiera de las dos vías para acceder a nuestras redes sociales y son posibles, y ahí tendrán los datos. Esta es una presentación de un animador cultural local, Iñaki Herrera. Él hace lo mismo circo, malabarismo, teatro, que animación, particularmente con grupos de jóvenes y niños. Y ahora ha puesto este programa de Cuentos de Piratas para niños, y muy apropiado en la biblioteca de la ciudad de Jalapa, para al visitar, ya sea por sus tareas, sus actividades escolares, pues tengan también una actividad diferente, como es este espectáculo, esta presentación de Cuentos de Piratas para Niños. Jueves 5 de la tarde, los sábados a la 1 de la tarde, en la biblioteca de la ciudad de Jalapa. Solo se requiere de una cooperación voluntaria para asistir a este espectáculo. Una invitación para jóvenes mayores y adultos es la presentación que la agrupación Producciones Cañandonga, bajo la dirección del maestro Enrique Cancio, estará haciendo en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana, allá en la calle de la Pérgola sin número, de una versión de La Celestina, una dirección propia del maestro Enrique Cancio. Sobre este clásico del teatro, se estará presentando en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana este fin de mes, viernes 26 a las 8:30 de la noche, el sábado 27 y el domingo 28 a las 7:30 de la tarde noche, y también en junio el viernes 2, 8:30 de la noche, sábado 3 y domingo 4 a las 7:30 de la noche. Se sugiere una cooperación de 80 pesos general y a los estudiantes e INAPAN de 60 pesos. La Celestina, Producciones Cañandonga, la presenta. La dirección es de Enrique Cancio. La maestra Estela Lucio ha estado aquí con nosotros en el programa, contándonos de esta obra. Es un trabajo que se ha presentado ya en varios foros de Jalapa y de ciudades circunvecinas, y que tiene muy buena aceptación del público, con Lorena Báez entre otras actrices y actores, en el papel precisamente de la Celestina, en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana, este fin de semana y el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Los horarios habituales: los viernes 8:30 de la noche, los sábados y domingos 7:30, y el próximo fin de semana también habrá funciones de La Celestina, Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. Vamos a continuar a escuchar algo más de música, nueva música de cámara, esta producción de la Universidad Veracruzana. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Escuchamos Ravel Minuet Ravel, de Ruy Soares da Costa, del volumen número 2 de Nueva Música de Cámara, una producción de la Universidad Veracruzana, aquí en Escenaria. Y tenemos otra invitación para ustedes, está muy interesante, muy animada, de alguien que conocemos de hace mucho tiempo. Bueno, cuando digo conocemos me refiero como artista, no como persona, y es al gran Virulo, un artista cubano de las épocas de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Amaury Acosta, estos artistas de la revolución cubana, pero con un matiz diferente, el de Virulo, que es el del humor. Sí, la crítica social, la crítica política, pues como también la hicieron con su música los tres grandes de la trova cubana, que son Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Amaury Pérez. Pero Virulo con una vena humorística única y singular. Él se avecindó en nuestro país, pues yo creo que ya hace bastantes años. Yo creo que tantos como los que llevamos nosotros como Nueva Radio Universidad Veracruzana. Y con ello estoy hablando de los 79-80. Yo creo que tanto como ese tiempo se avecindó con nosotros. Y bueno, alguna buena relación amistosa debe llevar con Mercedes Boullosa del Teatro Bar La Culpa, que aunque es un lugar muy pequeño, lo visita para hacer sus presentaciones. Y este fin de semana se estará presentando allí con un programa doble, dos oportunidades para ver a Virulo en distintos shows, en distintos shows presenta. El jueves se presenta Virulo con soprano y castrato. A ver, vamos a ver si sí, soprano y castrato. A las 10 de la noche. Teatro Bar La Culpa está en Barragán número 5, entre Allende y Zaragoza, a espaldas de las Virtudes, las estatuas de las Virtudes que están ahí. En vecindad muy cercana con el Parque Juárez, ¿verdad? Casi son una prolongación del Parque Juárez al otro lado de la calle. Pues ahí, justo atrás, pues dicen quienes conocen La Culpa, tenía que estar ahí. Ahí están las Virtudes, y en las pompis de las Virtudes, pues está La Culpa. No quedaba de otra, ¿verdad? Que allí. Entonces allí estará Virulo. Él es un músico excéntrico, compositor, cantante, humorista, cubano, con una larguísima trayectoria en los escenarios, así que tiene, dirían, mucha cancha, muchas tablas, mucho dominio, y se presenta con este programa doble. El jueves, mañana mismo se presenta soprano y castrato, Virulo. Es forzosa la reservación porque el lugar es muy pequeño, y aunque no es un artista de popularidad como lo son los cantantes comerciales, pues sí hay un buen número de gente que lo identifica, que lo reconoce, que ha tenido oportunidad de ver sus presentaciones, a veces en televisión cuando lo invitan, o tiene sus discos, y entonces el lugar es pequeño. Les voy a dar un número telefónico al que se pueden hacer las reservaciones. Es el 22-81-08-14-54, con Mercedes Boullosa, ahí. 22-81-08-14-54. Usted marca y puede hacer allí reservaciones. Si tiene la posibilidad de darse la vuelta por Barragán número 5, ahí entre Allende y Zaragoza, y sus reservaciones pagarlas, va a ser mucho mejor, porque ya está la notificación de que quienes hayan hecho reservaciones solo telefónica y por palabra y no las han pagado, pues se va a empezar a dar prioridad, dado que el aforo es pequeño, pues a quienes lleguen con la marmaja, dirían, ¿verdad? Vulgo, expresión. Quien llegue con la marmaja se estará dando preferencia en las reservaciones. Lo mismo para el jueves 25 que para el viernes 26 de mayo. Al siguiente día se vuelve a presentar Virulo con su show Método Azteca para Trumpeta. Este es un juego de palabras con el apellido del señor Donald Trump y la palabra trompeta, ¿eh? Entonces, Método Azteca para Trumpeta. También a las 10 de la noche en el Teatro Bar La Culpa, y la reservación puede hacerse al mismo número que lo repito, es el 2281-08-1454 con Mercedes Bollosa. Pues ahí le dicen, estábamos escuchando Escenaria, nos enteramos de que viene el gran Virulo, y esta es una oportunidad para ir a verlo en el Teatro Bar La Culpa este fin de semana, mañana y pasado. Un espectáculo con este artista cubano de larguísima trayectoria en los escenarios. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo más de música. Regresamos, tenemos más teatro todavía en Jalapa. Regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y continuamos en Escenaria después de que escuchamos Marcha de Prokofiev del disco Nueva Música de Cámara, volumen 2, Orquesta, Ensamble y Solistas de la Universidad Veracruzana. Y pues tengo que seguir compartiendo la información, principalmente de este fin de semana, eventos que se están presentando desde fechas anteriores, pero que todavía este fin de semana están al público, como fue el caso de los Cuentos de Piratas, o Esto No Es Una Comedia, o bien eventos que inician sus presentaciones este fin de semana, que son La Celestina en el Teatro La Caja y Virulo, que está solo en Jalapa mañana y pasado. Y otra obra que se presenta estos próximos días, jueves, viernes, sábado y domingo, 25, 26, 27 y 28 de mayo, cerrando el mes, es Frida Kahlo Vive la Vida. espectáculo que permite traer de nueva cuenta a Frida Kahlo, a esta artista de la pintura, gracias a la pluma, la dramaturgia de Humberto Robles. Humberto Robles es un dramaturgo mexicano muy prolífico, con obras de teatro que funcionan muy muy bien, lo mismo en los circuitos de teatro alternativo que en los circuitos de teatro comercial. Y bueno, pues un gran tino tiene en este caso al elegir a este personaje, a la señora Frida Kahlo, hacer una profusa investigación sobre ella para poder retratarla, para poder poner en ella frases y palabras que la retratan muy bien. Esta puesta en escena es local, la dirección es del maestro Eduardo Mier. En la escena, interpretando a Frida Kahlo, está la joven actriz Deidra Medina Cabrera, quien ha sido invitada de este programa, ha estado aquí en varias ocasiones. Lo mismo para invitarnos a Frida Kahlo, que otra puesta en escena que tiene también Teatro Vía, que es Roma al final de la vía. También en este caso Deidra Medinas estará en la escena del Foro Teatral Área 51 este fin de semana, del jueves a domingo, jueves y viernes a las 8:30 de la noche, el sábado y domingo a las 7:30 de la noche, encarnando a Frida Kahlo. Una Frida Kahlo que está en su casona preparando el altar de muertos, preparando una fiesta para recibir a sus invitados, y en este soliloquio de preparativos y demás nos permite a nosotros como público presenciarla y escucharla allí en esta puesta en escena que nos permite ver muy de cerca a Frida Kahlo. Frida Kahlo, Vive la vida, de Humberto Robles. La dirección es de Eduardo Mier, en la escena de Deidra Medina Cabrera, este fin de semana, en el Foro Teatral Área 51, que está en Revolución 307, Colonia Centro. Muy cerca, bastante cerca ya de la avenida 20 de Noviembre, se encuentra este foro. Si uno se dirige hacia el Foro Área 51 en vehículo, pues tendrá que seguir la dirección vehicular, ¿verdad? La circulación vehicular que es de sur a norte, subiendo. Entonces pasa uno la plazuela del Carbón, sigue uno hacia arriba, pues pasa uno por allí los centros semilleros y las mercerías y demás, las sombrererías mucho más arriba. Quienes somos nativos de Jalapa recordamos por allí la terminal de autobuses Unidos, y un poco más arriba allí sobre la acera izquierda, ahí va a encontrar una gran lona, una puerta angosta que da paso a un patio interior que hace de lobby de este teatro. Ahí va a encontrar Área 51, Foro Teatral de aquí de la ciudad de Jalapa, y podrá presenciar esta puesta en escena. Frida Kahlo, Vive la vida, este jueves y viernes a las 8:30 de la noche, sábado y domingo 7:30 de la noche. Los boletos tienen un costo general de 80 pesos. Los descuentos, que pueden ser para maestros, estudiantes e INAPAN, son de 60 pesos. Pero este foro, además, todos los jueves, tiene una promoción y la entrada general es de 40 pesos para ir al teatro, para promover ir al teatro. Y eso está muy bien. Cuando inició Escenario hace 4 años, Hacía yo mucho énfasis siempre en mencionar que ir al teatro era más económico que ir al cine, porque las funciones entonces de teatro estaban teniendo un costo de 60 pesos y con descuentos un poco más, y algunas funciones de solo 30 pesos. Entonces hacía yo mucho énfasis en ese sentido, a favor del teatro. Como decir, pues si quiere ir al cine, imagínese, le va a salir más caro, váyase al teatro. No sé si es el devenir del tiempo y la actualización, o los amigos de teatro lo entendieron al revés y dijeron, vamos a cobrar más caro. Y entonces pues ahora ya hay funciones de teatro de a 80 y de a 100 pesos. Y déjenme decirles que ahora el cine anda dando boletos hasta de a 27 pesos, ¿verdad? Y todos los días nos da promociones de cupones al 2x1, y la función antes de las 3 cuesta más barato, y luego saca promociones de 4 boletos por 100 pesos. Así es el marketing y la competencia. Entonces, bueno, aquí el Foro Teatral Área 51 ha impuesto, en su foro al menos, 40 pesos los jueves. El día jueves, pues imagínense, en lugar de pagar 80 pesos, pues 40 pesos para ir a ver a Frida Kahlo, además, aquí en vivo, pues es magnífico. Esa es la invitación para este fin de semana en Área 51, Foro Teatral, mañana jueves, 40 pesos, y los demás días, que son viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, pues ya el costo normal de 80 y 40 pesos. Tienes mucha razón, Juan Guillermo. A veces la gente piensa que lo que es gratis no es bueno, y como que lo desdeña. Sí, también esa es otra parte que hemos apoyado siempre aquí en Escenaria, que no obsequiamos cortesías, no le pedimos cortesías a nuestros invitados. Si te has dado cuenta, nunca, como diciendo, pues no, porque a veces nos malacostumbramos, y no falta quien solicita cortesías, las viene a recoger y no va de todos modos. Resulta que tiene la cortesía y demás, la butaca reservada para ir a escuchar a la orquesta sinfónica o ir a ver a una obra de teatro, y acaba por no ir porque, pues, como no le costó, se le hace sencillo. Entonces, un balance, ¿verdad?, entre que el trabajo del artista sí vale y hay que pagarlo, pero ¿por qué no una promoción? De pronto. Y si de pronto el jueves cuesta 40 pesos, pues algunos que tenemos mucho interés en ir, pero sentimos que los 80 pesos a lo mejor nos pega en la economía, y luego si vamos en pareja o pues ya fueron 160, dijimos, pues vamos el jueves, está más barato. Y otra promoción que a veces aplica también Área 51 es que el boleto de una función anterior a la que hayas asistido aplica como descuento para ver otra obra. Esa también es una muy buena idea. Pues de las invitaciones que tenemos para nuestro público radioescucha, para que el fin de semana que quieran salir y tener una experiencia diferente, pues el teatro. Y siempre el consejo y la sugerencia, cuando tenemos visitas de otros de otros lugares que llegan a Jalapa, dicen, pues, ¿qué es lo característico de Jalapa? Pues tenemos museos muy interesantes y galerías, ¿por qué no visitarlos? Nuestro Paseo de los Lagos, que ¿cómo se llama? Los Lagos, ahí no estuvimos muy creativos para el nombre, Los Lagos se llaman nada más Los Lagos, pero algo que distingue mucho a Jalapa es el teatro. Y entonces, si tenemos visitas de fuera, los podemos invitar al teatro. Y tenemos teatros, afortunadamente, o foros, lugares pequeños acondicionados para el teatro, en distintos rumbos de la ciudad. Pues alguno le quedará cercano. En este caso, Área 51, sobre la Avenida Revolución, subiendo antes de llegar a 20 de noviembre. Ahí estará Frida Kahlo, Vive la Vida, este fin de semana. Juan Guillermo, vamos a invitarle a nuestro público a escuchar algo más de música. Regresamos enseguida.

Estás escuchando Escenaria, Radio Show en Vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Escuchamos a la Orquesta de Cámara de Jalapa, de Jorge Arteaga, díptico, Sin The Head fue lo que escuchamos, de nueva música de cámara, orquesta, ensambles y solistas, una producción de la Universidad Veracruzana. Una invitación a un taller. Esta es una actividad que será del interés particularmente de los jóvenes que están en formación actoral, o quienes sean aficionados y ya tengan alguna experiencia en el teatro. Es un taller intensivo de clown que se dará del 29 de mayo al 1 de junio. Estos serán 4 días, 29, 30, 31 y primero, sí, 4 días, 29 de mayo al 1 de junio, de 4 de la tarde a 7 de la noche, taller intensivo de clown. Vive la experiencia de recibir una formación como clown, taller que está dirigido a quienes están interesados en conocer las posibilidades escénicas del payaso, público en general y gente de la escena. A ellos está dirigido. Se trata de encontrar a su clown. Esto pensando que todos tenemos un clown interno, y si ya lo tiene uno, perfeccionarlo. Se trabajarán las técnicas del clown, que son mirada, estado, triangulación, exageración, escucha, trabajo en dúos, trabajo en tríos, complicidad, niveles, estatus, foco, alianzas y competencias, manejo del espacio, improvisación clownesca, nociones para armado de números, trabajo con objetos y uso del espacio. Taller de clown. Pueden obtener información al 22 81 56 49 42, 22 81 56 49 42, del 29 de mayo al 1 de junio, de 4 a 7 p.m. en la Sexta de Juárez 192, aquí en Jalapa, Veracruz. Sexta de Juárez 192. Es un taller intensivo, tendrá una cuota de recuperación de 499 pesos. Y pues se nos está terminando el tiempo, nos despedimos muy rápido, comentándoles que próximamente se presentará, primero, 2 de junio, 15 y 16 de junio, dos de viejitos con la compañía de Dos en Dos. Axayácal Castañeda presenta esto en Teatro Café Tierra Luna, pero será en junio 1 y 2. Y también más adelante, ya en junio, a partir del 9, Dos Viejos Pánicos, la tragicomedia de el escritor cubano Virgilio Piñera, bajo la dirección de Miguel Ángel Pimentel, una tragicomedia absurda, pero muy absurda, se presentará en el Teatro La Caja los días 9, 10 y 11 de junio. Tendremos oportunidad más adelante para recordarles esas presentaciones. Nos despedimos agradeciendo a algunas gentes que visitan en redes sociales nuestra página, Abejita Panda, perdón, es que los nombres en Facebook son así, Abejita Panda, Leticia Camacho, a Laura Silvia Vargas, a Antonio Hernández, a Esperanza Grajales, a Marisol Goxcón, a Fernando Florenz, que en algún momento visitan nuestras publicaciones en redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos están escuchando. También Juan Guillermo, nos estamos viendo aquí la próxima semana, todos los miércoles, no se les olvide, a las 9 de la noche,